Es que mi compadrito la embarrado, lo cogieron fue con otra hembrita. Ahora ha quedado solo y destrozado, que el pobre no sabe qué hacer, él no sabe pa' dónde coger. Lo echó la comadrita. Pobrecito, pobrecito mi compadre, se ha quedado confundido. Y es que una hembra buena hay que cuidar, pa' que no se le presenten líos. Y es que una hembra buena hay que cuidar, pa' que no se le presenten líos.